5. Don Abraham, hijo de Jacob. No, no. Oye, mire el apellido. No, este debe ser bueno, este viejo. Abraham Salgado. ¡Oh, el tremendo apellido! Bien, don Abraham Salgado y su corte, don Alberto Vargas. Oye, los dos apellidos son famosos, ¿ah? Los dos apellidos son muy importantes en nuestro país. Uno le hizo a la lírica popular y a los versos, y el Vargas, ¿eh? Bueno, para filtear. Ya, y aquí llegó el fundamento. Oye, pero los fundamentos que eligen ustedes son súper buenos, súper buenos. Yo no sé si alguna vez habré tenido la oportunidad de estar junto a este objeto, pero creo que es muy importante en la vida de todo ser humano. Queridos poetas, payadores, el fundamento es velador.